Buenas noches, aquí comienza una noche más, un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock, el peor programa de la Argentina y sus alrededores, con el peor conductor de la historia de los programas de heavy metal de la Argentina, el tío Guille. Guillermo Torraga. Así que vamos a empezar el programa con un guión especial. Y entonces vamos. Bueno, no sé qué vamos a hacer. Que salga como salga. Va, como siempre. ¿Cómo va a salir? Seguimos en cuarentena. En algunos lados está peor, en otros está mejor. Ya voy a hablar acá de las cosas que hacen, porque a veces son geniales y otras veces son políticos. Pero siempre son políticos. Vamos a... También está con nosotros, vamos a nombrarlo, a Leo Luna, que pone esto al aire, lo que sea que salga. Y también le mandamos un saludo a Checho Jofré. Algún día volveremos a vernos, si es que... Bueno, ¿cómo nos podés escuchar? Acá, en la 91.5 Antena 1. Y si no, también en www.antena1sj.com.ar. También estamos en las distintas aplicaciones como Radio Garden, Play Store, todos esos nos podés ubicar como Antena 1. Bien, las repeticiones, el día viernes en Mendoza, en ladosalvajeradio.com, podés escucharnos. Ahí es uno de los lugares donde nos podés escuchar a las 21 horas. Los sábados estamos en Asalto Mata Radio Rock, en Metal Corrosivo, que puede estar en Twitch o en Zeno, y en Metal Argentum Radio. Esas tres opciones tenés para escucharnos los días sábados. Y los días martes estamos en Corrientes, en Espectro FM y en la 98.9 del dial. Todo esto es lo que podés hacer para escucharnos, para estar metido en esto y para siempre, como siempre, para no darnos bola. ¿Qué más queda? Bueno, queda ponernos las calzas, recordar los 80 e ir con un bloque glam. Sí, hoy nos pusimos carolos. Bloque glam con Motor Crew, con los Twisted Sister y con Kid Riot. Dale yo, vamos. Shout! Estamos en la nota, estamos con Maxi Torres de Raza Odiada. Hola Maxi, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, ¿cómo están todos por ahí? Espero que estén todos bien, pasándola lo mejor que se puede. Acá también, acá medio sin hacer nada un poco, esperando salir a trabajar. Así que bueno, acá estamos, para lo que necesiten y saber. Bueno, contanos de la banda, ¿en qué están? ¿Están haciendo algo? ¿No están haciendo nada por la pandemia? Contanos. Bueno, estábamos festejando, ya cumplimos 20 años, estábamos por presentar nuestro sexto disco ya, acá no se rinde nadie, y bueno, nos agarró justo que teníamos 8 fechas programadas, a partir de marzo, el disco salió en diciembre, ¿no? A partir de marzo teníamos una fecha programada, hasta ahora el 20 de junio, que es esta semana que pasó, ya era la última fecha. Teníamos 8 programadas, no pudimos hacer ninguna, lamentablemente, así que todavía no pudimos presentar el disco. Y bueno, nos pusimos a hacer videos, así como estamos haciendo casi todos los músicos y bandas de acá, que se filman, ¿viste? Y después se arma el video en las casas, todo así, o video lírico, ¿viste? Hicimos 5 ya de este último disco, para los que quieran, los pueden buscar en YouTube, así en el canal de Raza Odiada. Así que bueno, estuvimos haciendo eso y esperando salir a tocar, porque tenemos unas ganas de presentar el disco y ensayar. También, aparte de los teléfonos, no nos vemos hace rato con los chicos, ya hace más de 3 meses. Contanos de este último disco, ya que no lo pudieron presentar, pero sí ya salió, el estilo que llevan, la temática, las letras, todo lo que significó el trabajo que no se ve para llegar al disco. Este disco lo grabamos en nuestro estudio, es el primero que lo grabamos nosotros en nuestro estudio, estuvimos juntando las cosas, y bueno, pudimos armar nuestro estudio, y bueno, sacamos. Para nosotros creo que sacamos un gran disco y bueno, los músicos no siempre piensan que el último es el mejor, pero este es bueno, así que tendrían que escucharlo y dar su opinión también, ¿no? Pero bueno, y las letras de los, más que nada, viste, se volvió la temática social, que se tenía mucho abandonado, pero hemos pasado unos años complicados y las bandas, si te pones a pensar, volvieron a la temática vieja, ¿no? De lo social, hace años que no se, ¿no? Que no se venía haciendo y bueno, y vivencias y cosas dedicadas al metal y a esta música que amamos tanto, ¿no? Así que sí, lo pudimos hacer así, tiene 10 temas, así que como te contaba, ya es el sexto ya en estos 20 años. ¿Cuál es el estilo de este último disco? Porque me fue difícil encontrar un solo estilo. ¿Cuál es para ustedes? Yo lo llamaría un heavy nacional, un heavy rock más a los Judas, también tiene algo de todo. Digamos un poquito de influencia de las 5 personas que están en la banda, ¿no? Este es el, digamos, la tercera formación completa que está tinta en la banda dentro de 20 años. Hubo 3 etapas, digamos, de 3 formaciones distintas. El único que quedó fui yo de las 3, digamos, el único que quedó desde que empezó la banda fui yo. Y bueno, y quedaron se formó 3 veces distintas en el transcurso de los 20 años. Y bueno, y ahora cada uno tiene su impronta, ¿no? Cada uno tiene su modo de ver el metal y bueno, cada uno le mete sus cositas. Alguna gente más joven le mete más metal moderno, pero yo lo llamaría un heavy rock bien nacional. Antes teníamos una temática también más pueblos originarios y bueno, todavía la tenemos, ¿no? Así que tratamos de abarcar muchos sin quedarnos en un solo estilo. El que lo puede escuchar se va a dar cuenta que variamos los estilos para no encasillarnos solo y que no sea un disco completamente aburrido de una sola, como que si fuera un tema largo, ¿viste? Los 10 temas son distintos para que no sean como mantener el estilo, que hay bandas que siempre es el mismo estilo y parece que el disco fuera un tema largo, digamos. Me pasa con Manowar, a veces me parece que es todo un solo tema. Claro, sí, hay bandas así también, bandas que son trash o death metal, que son muy muy cerrados en lo suyo y no cambian, no tienen una variante, y bueno, o tenés que ser muy fanático, muy metido en esas movidas para encontrarle la vuelta, ¿no? Pero bueno, yo que estoy, no soy tan fanático de esa música, me gustan, pero no soy un ultra fanático, me gusta más lo clásico, el heavy clásico, ¿no? Ahora tengo una edad que ya viste lo nuevo, los escucho, pero no, ya siempre con los viejitos me quedo a veces. Sí, a mí me pasa más o menos lo mismo, nuevo para mí casi como que no existe, bueno, uno ya es viejo y testarudo, muchas veces digo que soy el tanguero del heavy metal, pero sí, me gusta el extremo, pero me gusta el extremo viejo y me gusta el heavy clásico, y lo demás es como que casi no existe. Claro, sí, nosotros no somos cerrados, digamos, pero cada uno escucha lo que quiere y trata de meterlo en la banda, en los arreglos, pero siempre manteniendo la esencia, ¿no? Digamos, siempre hay nueva tendencia. tendencias, no hay que cerrarse las tendencias. Es lo mismo decir, renegar de las tecnologías nuevas, ¿no? Están, siempre hay que adaptarse a lo nuevo, digamos, esto todo sirve, si no, no, digamos, gracias a lo nuevo, nosotros que estamos, yo estoy en Catán acá, en Buenos Aires, y podemos llegar hasta allá, a su radio, y mantener un contacto, ¿no? Sí, no, pero, por ejemplo, nosotros ya somos de la época del teléfono, o sea que podíamos hablar inclusive hace 30 años atrás, cuando yo ya era adulto, ¿no? Claro, pero no. Vos sabés que... No, capaz que si no fuera por más, ¿no? Sí. No, que si no fuera por las tecnologías, capaz que no nos hubiésemos acercado, como yo, como otras tantas bandas de acá de Buenos Aires para el interior, ¿no? Sí, vos sabés que una... cosas que a veces sí por teléfono también. Una de las cosas que... a mí me sorprendió hace muchos años, buscando unas cosas de 1918 en un diario, y resulta que un hecho que había ocurrido un día antes, yo empecé a buscarlo como una semana después, porque digo, bueno, en aquel momento, ¿cómo se comunicaban? Sin embargo, estaba al otro día en el diario, o sea, una cosa que pasó el 9 estaba en el diario del día 10 acá en San Juan, y era el telégrafo. Y bueno, sí, siempre hubo. Y para ellos en esa época era lo nuevo. Así que estaban la gente, se adapta. Somos una máquina de adaptarnos, el ser humano, porque ahora nos adaptamos todos. Y vos sabés que uno de los temas más importantes de esa época era la gripe. Mirá, eso lo tuviste siempre. Qué bárbaro, ¿no? Cómo volvemos a todo lo mismo, ¿no? Y en aquel momento... un círculo interminable, parece. En aquel momento era la gripe, se escribía con doble P. Así que, mirá, todo vuelve. Bueno, contanos... Sí, contanos dónde eran las fechas que tenían pactadas y si pueden reeditarse o volverse a hacer o quedaron congeladas. Y eran todos acá por, digamos, Capital y el conurbano de acá de Buenos Aires. Y sabés qué te iba a decir, hay esos lugares que estaban, algunos eran nuevos, otros ya tenían su trayectoria, y hay que ver cómo quedan esos lugares, ¿no? Que si le cuesta, imagínate, ya abierto les costaba pagar el alquiler, todas esas cosas, ahora se cerrado, imagino que el doble, hay que ver de esos lugares cuántos sobreviven, ¿no? Cuántas salas de ensayo también sobreviven. Ya van 3 meses y esto todavía parece que se vuelve para atrás, y es muy complicado, ¿no? También para los lugares, ¿no? Para los dueños de los lugares. Acá se podría decir, digamos, acá vos sabés que en este momento no tenemos ningún lugar. O sea, lo poco que quedaba cerró definitivamente, y sabemos que cuando se vuelva no tenemos ningún lugar. Seguramente alguno abrirá, alquilará nuevo, pero hoy no tenemos ningún lugar para escuchar bandas. Claro, imagínate que también cuando abra todo, acaba de poner en Buenos Aires, ¿eh? Y después van a faltar unos meses más para que la gente te lo deje, que esté más de 100 personas, igual que las canchas, igual que todo eso, los teatros, así que esto va a ser, lo más largo va a ser el espectáculo, pues, todas las cosas de espectáculo va a ser lo que último se va a abrir. Sí, igual nosotros, por ejemplo, si autorizan menos de 100, acá una tocada de bandas under sobra. Sí, bueno, hay que ver que se la juegan a... quién se la juega para hacerlo, ¿no? Porque todos como que imponen miedo, y bueno, a ver quién se anima. Sí, lo que sí acá, lo que va a quedar muy pero muy mal es la posibilidad del productor, porque si algún dueño quiere hacerlo y tiene la posibilidad de la barra, más la venta de entradas, y bueno, puede hacer el número como para pagar la banda y el espectáculo, pero si no, solamente con las entradas, con la cantidad de gente que entre, yo te diría que es casi imposible. Claro, sí, se va a complicar bastante, por eso yo diría que hay que ver cómo termina todo y cómo se empieza a trabajar, ¿no? Yo calculo que tampoco va a haber los del dueño de lugares, que van a hacer algo. Algunos son terriblemente malos y capaz que quieren recuperar todo lo perdido en estos meses, recuperarlo cuando abran, ¿no? Aumentando todo, aumentando el alquiler, aumentando las bebidas, aumentando todo, creyendo que van a poder recuperar, ¿no?, lo perdido. Hay que ver. Es un gran tema ese. es un gran tema. Y vos sabés que yo noto en los políticos que tienen las prioridades cambiadas. Lo que más les interesa es la cuestión de la recaudación para ellos. Vos fíjate que acá en San Juan autorizan a partir del 1 de julio vacaciones, o sea, poder trasladarse, pero no clases. O sea, donde ellos tienen que poner plata, no. Cuando ellos sacan plata, que del turismo se saca impuestos y se saca todo, todo fenómeno. Pero vos te podés contagiar de vacaciones, pero no en la escuela. Claro. Sí, no, esto es muy raro, porque lo que hace, lo que no te da satisfacción o lo que no te da alegría, ponerle, da COVID, ¿viste? Ir a trabajar no da COVID. Ir a juntarse con 5 amigos a comer un asado da COVID. Pero cosas así que no dan. Ponerle, ir a trabajar en un colectivo, en un tren, no da COVID. Pero así ir a juntarte con 2 o 3 amigos a comer un asado, da COVID, ¿viste? Te meten el miedo. Es así. Es así, te meten el miedo y... Y te repito, para algunas cosas da COVID y para otras no. Para que las que les conviene no da. Totalmente, es así, pero bueno. Y lo que iba... La gente Lo bombardean todos los días con esto y da temor. Claro, pero lo que iba, que la cultura es una de las últimas cosas que van a dar. La cultura no les interesa. No, nunca le interesó. Y vos viste la educación tampoco, ¿no? Claro. Es así, o sea, ni cultura ni educación. Y cultura hablamos del movimiento cultural en general, ¿no? Sí, obvio, no estamos hablando de ningún género, nada, es lo general, cualquier cosa. Así que bueno, es así, pero se van a joder con nosotros porque nosotros no metemos 100 personas en ningún toque, así que vamos a ser los primeros que van a tener que aceptarnos. Sí, acá también, viste que acá hay muchos lugares para tocar, hay muchas bandas, mucha demanda, y si en algún lugar, viste, metés 100 personas, tienes que quedarte como súper feliz, súper satisfecho, porque hay tanta cantidad de banda que el público se va dispersando por todos lados, ¿no? Claro. Hicieron el disco, cuando se pueda, van a salir a tocarlo, y después, ¿qué sigue? Bueno, para ahora teníamos pensado estar este año, bueno, antes de todo esto, ¿no? Estar todo este año tocando y el año que viene, 2021, tocar y empezar a componer, pero calculo que el 2021 va a ser presentar este disco y en el 2022 componer y sacar otra cosa nueva, ¿no? Porque este, la verdad, no había ni una vez, digo la verdad, estamos con esa leche, ¿viste? De esa mala suerte que nos tocó. Encima nosotros en los 20 años, por más cambio de formación que tuvimos, una vez hemos tocado, digamos, seguido los 20, no paramos nunca. Y esta vez va a ser el primer año que vamos a estar sin tocar y sin que sea la culpa nuestra, ¿viste? Sí, es todo un tema. Bueno, ahora vamos a la pregunta central, principal, más importante de la entrevista. ¿Qué? Fíjate, a ver, ¿qué es? ¿Qué escabian los integrantes de Raza Odiada? No, somos cerveceros a morir acá, todos, cerveza pura, nada más, no combinamos otra cosa, solo somos cerveceros. Bueno, te digo que en esta larga encuesta que hemos dado, en esta encuesta larga que hemos dado a las distintas bandas y a los distintos músicos y no solamente del país, en la bebida número uno de los metaleros es la cerveza. Acá en la Argentina hay un poco de Fernet y un poco de vino, pero es la número uno en el mundo. En todos lados es cerveza y algo más. Sí. No, pero sí, cerveza gana. La cerveza manda, dijo. Sí, en todos lados es la cerveza y, por ejemplo, en los países latinoamericanos, alguna bebida, por ejemplo, el ron o la chicha o el pisco, pero siempre cerveza. Sí. La cerveza es hermana y se puede compartir y, más que nada, se puede compartir. Eso es lo más lindo, compartir cerveza. Eso se extraña también, compartir ahí con la gente, en recitarle un trago. Bueno, una de las cosas de esta pregunta es eso, precisamente, porque tenemos la idea de que el metal es una cultura aparte de un estilo musical, y uno de las cosas más importantes es esa amistad, esa hermandad metalera que hay, aunque hay otros que no, pero que hay, aunque sea con tus propios grupos, y hay mucho, y una de las satisfacciones es juntarse a escuchar música, que puede ser en un recital o puede ser en la casa, y tomar algo. Eso se da en todos lados, en todo el mundo, con los metaleros, ¿no? Sí, eso es universal, digamos, ¿no? Compartir y en un bar, en un recital, en las casas, juntarse en las casas, ya, bueno, en una esquina. Así que eso siempre, con metal de por medio, siempre sabe más rico. Claro, claro. Y eso es lo importante. Y es un culto a la amistad. Claro, lo más importante es compartir, dijo ahí el tema, ¿no? Pero bueno, sí, así que bueno, y la hermandad es, a veces hay, más que nada, entre la gente hay hermandad. Después, entre las bandas se complica un poco porque siempre uno, los que están arriba no le dan una mano a los de abajo y así, ¿viste? Y los que son iguales, que van, tienen que ir de la mano, también se pelean, ¿viste? A veces, y con todo esto de las redes hay mucho que se saca mano, ¿no? Putería, como le dicen las viejas. Sí, en todo se da, también se da entre aquellos que hacen difusión. Nosotros no nos metemos con nadie ni con nada, pero por ahí leemos, ¿viste? Claro, sí, aparte también lo que tienen las redes son la impunidad de estar atado en teclado, el anonimato, y bueno, por eso hay que tratar de no, yo como te puedo decir, meterse en peleas o en rodeos ajenos que no corresponden, que cada uno tenga su pensamiento y bueno, que sea valorado, y hay que valorar la opinión del otro y respetar, más que nada, porque en el respeto está todo, ¿no? Respetar la opinión del otro y pensar que cada persona somos diferentes, y bueno, lo importante es el respeto, más que nada, ¿no? Sí, nosotros tenemos la gran satisfacción que, como no nos escucha nadie, no nos critica nadie y no nos peleamos con nadie. Claro, como nuestros temas, como fracasos fueron un gran éxito, porque nunca llegan a mucha gente, ¿no? Bueno, contanos, para terminar la nota, ¿cómo se puede la gente conectar con ustedes, contactar con ustedes? ¿Dónde pueden escuchar sus temas y todo eso? ¿Y dónde pueden adquirir desde la lejanía también? Porque a mucha gente, muchos metaleros son fanáticos del físico. Sí, sí, bueno. Bueno, lamentablemente con esto, viste, no pudimos mandar a ningún lado, viste, que no podemos salir mucho. Y eso por envío, no, más que nada. Pero en Spotify están los 6 discos, en nuestra página de Facebook, Raza de Oficial, ahí pueden descargar los 6 discos, en nuestro canal de YouTube, Raza Odiada, también están los temas, los videos. Y bueno, más que nada serían esas plataformas. Y los discos, de los 6 discos que tenemos, los últimos 3 se puede conseguir en físico, ya que los primeros, ya una vez que ya se acabaron, viste, es muy difícil y costoso, ¿no? Las reediciones, más que nada, por no tenemos mucho poder adquisitivo, y más que nada ya no están los integrantes que estaban en esos días, y yo solo me tendría que hacer cargo de todo eso, y somos una banda independiente, ¿no? Déjame decir que esta última formación está Leandro Napolitano en guitarra, Luis Cabrera en guitarra, Adrián Casco en bajo, David Leguizamón en batería y yo, Maxi Torre, en voz, para que no se enoje nadie si me están escuchando a los pibes, ¿viste? Voy a decir que no los nombré y se me van a enojar, ¿viste? Y también decirle que nuestro disco tenemos 6, que el primero se llamó Caos, el segundo Raza Odiada, el tercero Igual Que Ayer, el cuarto Querer Es Poder, el quinto Más Allá del Paso del Tiempo, y este que estamos presentando, Acá No Se Rinde Nadie, ¿no? Así que esa sería donde nos pueden conseguir y contactarnos en Facebook, y nosotros respondemos a todas las cosas que nos pregunten, ¿no? Bien, vos sabés que una de las preguntas que tenía que hacer, pero siempre me olvido de alguna, así que era la integración actual de la banda, pero lo hago siempre me olvido alguna, por eso siempre cierro diciendo, si tenés alguna cosa que te haya quedado en el tintero, que la poca inteligencia de aquel que hace la entrevista haya negado la posibilidad de que vos lo expreses, podés hacerlo en el cierre. No, y bueno, agradecer nomás la difusión y el aguante que nos dan en los medios, y medios como vos, y todos los que nos están contactando para hacer esto y darnos una mano entre todos, ¿no? Porque todo nos cuesta, y nosotros, una banda independiente, nos cuesta el doble, ¿viste? Así que agradecido a tu reportaje y mandarle saludo a todos los radioescuchas, a los que nos puedan escuchar y a los que no, bueno, que sepan que hay un programa como el tuyo y una banda como la nuestra, que la pelean siempre y hacen esto por amor, porque el metal nunca va a ser una moda, el metal está desde que nada. Nos va a acompañar siempre, y bueno, eso es lo bueno. Y ahora que están en estos momentos difíciles, los que están en sus casas, que compartan música, que escuchen música, y bueno, que escuchen música con contenido, ¿no? Obvio, que escuchen metal, que escuchen rock con contenido y algunas otras músicas que tengan algo importante para decir, ¿no? Que no les coman la cabeza con otra cosa, porque eso es lo que quieren ellos. Que no pensemos y que así nos pueden manejar mejor. Así que bueno, y saludo para vos y a toda la gente que nos pueden estar escuchando. De parte de Maxi Torres de Raza Odiada. Hace 20 años que venimos luchando por esto que nos amamos tanto, esta música. Amamos tanto, ¿no? Vos sabés que alguna vez me dijo en una nota Vitico, dice, ¿sabés qué? En la época de los militares existía una música, digamos, que era de la nada mismo, que no decían nada, y a los muchachos los dejaban drogarse con tal de que no pusieran ninguna letra jodida, y con eso pasaban. Y la verdad que tiene razón, y bueno, luego sí llegaron las letras comprometidas hacia el final, y ahí vino el cambio, ¿no? Claro, claro, ves, mucha razón en sus palabras, así que, y es así, por eso no hay controles de droga, no hay controles de nada para eso, porque ellos saben dónde están, dónde los pueden ir a pelear, pero no, deja que circule libremente y de paso ellos también se llenan de plata, ¿no? Claro, y también siempre lo digo, en épocas muy bravas de la Argentina había un tipo suficientemente HDP para cantar la felicidad, jajajaja, y no había felicidad en el pueblo. Y no, pero bueno, eso también era para la gente de afuera, que vean que acá estaba todo bien, ¿no? Tuvimos un mundial y tuvimos tantas cosas, así que bueno. Pero bueno, era todo para no hacer, no dejarnos pensar, ¿no? Porque estemos concentrados en otra cosa. Seguro. Y desde la música, el poner esa música que no dice nada, sirve para lavar cerebro. Ah, vale, por eso uno se fija en las reproducciones que tienen esos artistas en Facebook o otras cosas, o unos likes en Facebook, que si hay una, yo sé, ¿no? Todo bien, yo no tengo ningún drama con la gente que muestra su cuerpo, pero si hay alguien que comparte una fecha, capaz que tiene mil me gusta, y alguien que comparte su cuerpo en paños menores, ponele, ¿no? 200.000 me gusta, no sé, así somos. Sí, igual yo llego a poner mi cuerpo y no consigo ningún me gusta, ¿eh? No, sí, estaba hablando de otra gente, ni de vos ni de mí. Así que por eso. No, pero estamos así, en un momento donde la imagen parece que lo es todo y a la gente no le dejan nada, ¿viste? Algún músico dijo... Normal y común. Algún músico dijo una vez acá en San Juan, es un músico de acá, que dice que por algo nosotros los metaleros movemos la cabeza y los otros mueven el culo. ¿Viste? Es así, es tal cual. Un gran abrazo a ese sanjuanino que dijo eso. Bueno, muchas gracias. Nos vamos con un tema de la banda. ¡Dale yo, vamos! ¿Se acuerdan que habíamos quedado que si alguien escuchaba este programejo debía decir yo escucho al gordo? Y tenemos gente que lo hace. Eso sí, son infantiles, categoría infantiles, son inimputables porque los chicos saben lo que quieren, pero no le podemos echar la culpa de las macanas que hacemos los grandes. Así que vamos a escuchar quiénes escuchan al gordo y después seguimos. Estoy escuchando al gordo. Me llamo Soda, estoy escuchando al gordo. Estoy escuchando al gordo. Vieron, los chicos escuchan al gordo. Alguien tenía que escuchar, no podíamos estar sin ni un oyente. Al menos tenemos inferiores. Pronto tendremos primera también, qué sé yo. Bueno, vamos a ir a un bloque amigo. Y tenemos una banda de Venezuela, Laverno. Gracias al amigo Carlos Luis Solórzano por mandarnos esta banda. También tenemos la banda española que nos mandó Jorge Castro Sánchez y la banda se llama The Natal Pride y son de Madrid. Y por último, para completar estas tres, hemos puesto la banda de Forsaken que nos han enviado hace un tiempo, allá por enero, este nuevo tema que han grabado. Dale, yo, we'll be right back. en algún, en internet, a ver qué había, porque bueno, no hay noticias ahora. Entonces encontré una de hace 5 años y me acordé de algo que pasó en mi vida. Tuve un recuerdo que lo voy a contar a continuación de leer esto. El último libro del sexólogo Carl Van Kirk, titulado Solución al sexo matrimonial, una guía realista para salvar tu vida sexual, quiero decir que lo he leído en castellano y no en inglés, y así todo me equivoqué. Soy genial. La verdad que digo, los cago ahora, leo en castellano, hago la traducción y me equivoco cuando lo leo. Bien, hay 4 efectos que positivos, 4 valores que la cerveza tiene para de cara a encuentros sexuales. Bien, vamos a leerlo. El primero es que la cerveza retrasa la eyaculación precoz gracias a los fitoestrógenos. Duras más. Bien, el 2. El segundo efecto es que la cerveza, sobre todo la negra, aumenta la libido y promueve erecciones más largas y también más intensas. Esta consecuencia es producto de los altos niveles de hierro presentes en las cervezas más oscuras y fuertes, que aumentan la cantidad de sangre que llega al amigo y por ende mejoran la erección. Tercer efecto, la cerveza aumenta la resistencia sexual. El 31% de los hombres que beben cerveza moderadamente tenían menos riesgo de enfermedad cardiovascular en comparación con los que no, entonces bombea mejor. Y el 4º efecto es gracias a la gran cantidad de vitaminas B y probióticos, puede ayudar a fortalecer la salud en general y asentar mejor el estómago, por lo que no sentirá pesadez tras beber durante el triqui-triqui. Bien, ¿qué me llevó? Cuando éramos adolescentes, recordé que una vez estábamos en una juntada con varios amigos y uno comentó que no había podido, que no había caso, que había intentado, pero que el amigo no había querido, faltó a la cita. No. Entonces, yo le pregunto, haciéndome el inteligente y el sagaz y todas esas cosas, muy serio, digo, ¿y qué tomaste o comiste o consumiste previo a esta reunión fallida? Entonces me dice que había tomado cerveza. Le digo, es eso. Tomaste cerveza y no se para. Te digo que para mí daba lo mismo si me hubiera dicho cerveza, camarones, Coca-Cola, vino tinto, un sándwich de vacío. Yo lo que me dijera era eso. Entonces fue la cerveza. Y le dije que cómo iba a tomar cerveza previo a un approach, ya que tomando cerveza no iba a haber caso, no se le iba a parar. Así pasó el tiempo. Dejamos de vernos las cosas, uno cambió de lugar de vida y al tiempo lo vuelvo a ver. Estábamos en una reunión y esta persona estaba con su pareja y le digo, ¿una cerveza? No tomo. ¿No querés? No tomo. Esto ya habían pasado como 4 años cuando yo le había dicho. Y después otra de las personas amigas me dice, ¿sabes lo que pasa? Que desde que vos le dijiste que eso era el causante de que no se le paraba, no toma más cerveza cuando está con la novia y luego va a hacer alguna cosa por ahí. Entonces, como el vago estaba por ponerla, no tomó cerveza. Quiere decir que lo hice que el tipo no tomó más cerveza y no había forma de hacerle entender que eso era una joda mía. Así que, por lo que sé, varios años después seguía sin tomar cerveza para ponerla. Señores, esto es verdad, ¿eh? La segunda parte más verdad que la primera, creo yo. Vamos con un bloque de Epic Power Metal. Arrancamos con los catamarqueños del Ordowar y después nos vamos a Europa con Rhapsody on Fire y después vamos con Camelot. Dale, yo, ¡vamos! Oh, when you're lost, I am sorry there to share your grief. When your sorrow is only my way to comfort you, noticia dice que metieron preso y lo condenaron a cadena perpetua al Mono Kalua por ser alcohólico. El animal fue criado en India por un oculista que lo acostumbró a consumir licor y carne. Tras la muerte de su dueño, quedó suelto por las calles y se volvió extremadamente agresivo. Claro, le faltaba el escabio. El mono de 6 años en la India fue condenado a cadena perpetua por ser un peligro para la sociedad. Esto se debe a que Kalua es adicto al alcohol y a la carne, y además es muy agresivo. Por este motivo, pasará el resto de su vida en una jaula del zoológico municipal de la ciudad de Kanpur. ¿Vieron que hay gente haciendo boludeces en todo lado del mundo? De acuerdo con el veterinario del recinto, el dueño de este animal era un oculista que lo acostumbró a tomar licor y comer carne. Pero luego de la muerte, el mono quedó sin alcohol y se volvió agresivo. Quería chupar el mono, quería escabiar, como cualquiera. Pero bueno, no, entonces anduvo suelto y mordió a 250 personas, inclusive parece que mató a alguno. Bueno, finalmente los funcionarios del zoológico local lograron capturarlo y el veterinario intentó que el mono llevara una dieta vegetariana, pero no tuvo éxito. ¿A quién le puede gustar vivir una vida siendo vegetariano? No, el mono es mono, pero no es tonto. La peligrosa conducta del animal no cambiaba, por lo cual se decidió encerrarlo en una jaula individual, ya que también atacaba a los otros monos. ¿Se acuerdan que era el mono con navaja, el mono con ametralladora? Bueno, más peligroso que Calú en pedo, sería la nueva frase. Señores, vamos al bloque. Bloque con Lamb of God, Entombed, y terminamos con Children of Bodom. ¿Sí? Dale yo, ¡vamos! Thank you. podía faltar en un programa de memorias la parte donde no le tocara algo a Japón, ¿no? Porque están anotados en todo. Los japoneses, donde hay huevadas, están. No fallan. Y entonces ahora, con todo esto del coronavirus, que no se puede casar la gente, bueno, entonces hicieron un proyecto denominado Big Wedding. Va más allá de unas simples nupcias virtuales, pues los recién casados contraen matrimonio ya bien en el fondo del mar, ya bien a orillas de un lago o entre ruinas antiguas o en la luna. Qué bueno eso de contraer matrimonio en el fondo del mar. Ya es todo un designio, ¿no? Estás en el fondo de todo. Estás de muerto. Bueno, la boda es una nueva ceremonia de nupcias en la que, en la era del coronavirus, ofrecemos una nueva experiencia de boda que utiliza una imagen de alta calidad. La tecnología de síntesis indica la oferta propuesta por las empresas. La ceremonia se realiza en vivo y los invitados pueden disfrutar de las imágenes y del sonido en directo, así como de la música incorporada de acuerdo con los gustos de los novios. Así que imagínate que te estás casando y te estás ahogando. Es buenísimo eso. Esta boda puede participar invitados que hubieran podido asistir a la boda común y corriente, por ejemplo, personas enfermas o aquellos que viven en el extranjero o quienes por motivos ajenos a su voluntad no pueden ir al festejo. Entonces, este formato podrá seguir utilizándose después de la pandemia. Hay que estar realmente al pedo y en pedo para hacer una boda virtual y encima debajo del agua o en la luna. Realmente nada más que estando en la luna podés casarte, ¿no? Y en caso de que te cases en la luna, la libreta de casamiento, ¿quién te la va a dar? ¿Un marciano? Es todo un tema, la verdad que es demasiado complicado para mi pequeña existencia y para mi fobia al casamiento. Señores, vamos al bloque, que es un bloque entre Black Dead, un poquito y un poquito extremo, digamos. Vamos con Belzebubs, Aefanemer y Burzum. Dale, yo, vamos. Yeah. before. She flourished the world and trying to show her dog a chicken arises from the story. And contaminates the air. Llegamos al final, se terminó un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock. En la conducción estuvo el tío Guille, por ahí estuvo el señor Leo Luna. Nos vamos, hasta la semana que viene, los dejo con Winter Sun y bueno, listo, nos fuimos. ¡Chao! ¡Nos vemos!